La FM, clásicos por deporte. Soul sisters, let me hear ya flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. The woman, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by the case. The meaning of expensive taste. You want an enche, enche, aya. Come on, mocha, chocolate. What? Rio Lady Mamula. Parece que es reciente, pero no. Era 2001, hace ya 19 años. Siguiendo adelante en Clásicos y Deportes en la FM, soy Antonio Casale y ella es, Cristina Aguilera al lado de Pink con Lady Marmalade. Racing de Avellaneda era campeón en Argentina después de 35 años. El gol definitivo del título, faltando dos fechas, se lo marcó a River

Clásicos y deportes, estábamos oyendo White Town con Your Woman, una canción que suena todavía muy vigente. Era de 1997, año en que los Chicago Bulls ganaban su quinto anillo de la NBA. Michael Jordan a la cabeza alargaba su historia. Por ahí en un documental que les recomiendo, se llama The Last Dance, lo pueden encontrar ahora en Netflix. Lo produjo ESPN y fue sensación en rating en los últimos meses. Ya están todos los anillos que ganaron los Chicago Bulls. Pues White Town hizo parte de esa banda sonora. Vamos al 1 de abril de 1984, cuando Laura Branigan fue número uno con Self Control e Independiente de Avellaneda, ganada su séptima Copa Libertadores. Le dicen en Argentina el Rey de Copas al equipo rojo de Avellaneda. Allí jugaron después tipos como Farid Mondragón, el Palomo Usuriaga y varios colombianos que han hecho historia. Oyendo Clásicos por Deporte. Annie Lennox, Walking on Broken Glass, 1992, sonó a comienzos de año, esto es de marzo a abril del 92, y más o menos por esos días, por esos meses, el Barça estaba avanzando en su campaña para ganar su primera Champions League, y claro que lo hizo. Ganó su primera Champions en el 92 mientras sonaba esta canción. Ahora vamos a irnos al 82, cuando Colombia renunció a la sede del Mundial del 86, porque el presidente de la época, Belisario Betancourt, dijo que prefería hacer carreteras y hospitales antes de hacer un mundial. Ni carreteras, ni hospitales, ni mundiales. Pero sí sonaba Peter Schilling, Major Tom. Sent me up a drink. Jokes, Major Tom. the count goes on. 4, 3, 2, 1. Por deporte en la FM, siempre. Heaven's Pearl Jam, Last Kiss. Sí, la misma de Alcia Costa, El Último Beso. Bueno, seguimos en clásicos y deportes. En el año 2000, Mickey Schumacher, que hoy está, hombre, en estado vegetal. Terrible lo de Michael Schumacher. Bueno, ahí estaba proclamándose pentacampeón de la Fórmula 1 en el año 2000. Y sonaba Last Kiss con Pearl Jam. Vamos al 88, cuando Hugo Sánchez, el mexicano, terminó pichichi con el Real Madrid. Muchos goles de chilena marcaba. Mientras de fondo, estos goles eran musicalizados con Bon Jovi, I'll Be There For You. Cried a thousand rivers, and oyendo Clásicos por Deporte. Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira. Mentira, fundida, por miel que va por mi piel. Mentira, prohibida, debilidad que me domina. Mentira, mi vida, no quiero más mentir. Clásicos y Deportes continúa su camino aquí en la FM. Soy Antonio Casale y en 2001 sonaba

Clásicos y deportes. Independiente le ganó a Liverpool la final de la Copa Intercontinental en el 84, cuando sonaba esta balada Jordan Inspiration, Chicago, qué bandota. Y muchos tuvieron sus primeros besos con Chicago. Y en Argentina además celebraban el título de Independiente frente a Liverpool en la Copa Intercontinental. Jugaban el campeón de Europa contra el campeón de América en Tokio. Y ese Independiente histórico de Ricardo Bochini, de Burruchaga, pues del arquero Vidallé, le ganó a Liverpool la Copa Intercontinental. Me despido con esta. En 2002, Ronaldo ganó el Balón de Oro y el Mundial con Brasil. Ronaldo el gordito, no Cristiano Ronaldo, el gordo, ¿se acuerdan? Pues bien, ganó el Mundial con Brasil en Japón y Corea, no el Mundial de Brasil, sino el Mundial con Brasil de Japón y Corea, aquella final contra Alemania, que Kahn, el arquero, había sido elegido el mejor jugador del Mundial, pero después la embarró precisamente en el primer gol del equipo brasileño. Pues en 2002, a este Mundial que se jugó en la noche, partidos 12 de la noche, 2 de la mañana y 4 de la mañana en Colombia, los acompañó esta canción de Coldplay, Clubs. Bueno, la pasamos bien. Aquí estuvimos. Clásicos y deportes.